Vamos a hacer un pequeño homenaje, ¿ya? ¿Qué? Don Hernán, donde quiera que esté, le mando un saludo. Don Hernán se nos fue. Hernán Remedy, fundador de Los Puntillanos. 16 de mayo falleció el fundador del grupo folclórico Los Puntillanos, Hernán Remedy López, a los 93 años. Conjunto que integró por más de 6 décadas. En el año 1952, dos jóvenes intérpretes de tonada y cueca comenzaron haciendo sus primeras presentaciones en las fiestas con diferentes motivos se organizaban en La Puntilla. Don Francisco Millar en arpa y Hernán Remedy en la guitarra. Transcurrido el tiempo, adhirió Osmar Lara, que venía de Cauquenes, luego reemplaza a Fernando Lara. 3 años estuvieron junto a la cantante y libretista Mary Hernández, recorriendo en todo el país en gira, en boat y radio. En Radio Yungay animaron el rancho chileno. Posteriormente pasaron a La Prat, al Rincón de Don Nacho. ¡Al Rincón de Don Nacho! En 1956 pasan a Radio Corporación con Gina del Moral y su programa Esta es Fiesta Chilena. Vino un decisivo cambio, ingresa la voz Carmencita Campillay, que comenzaba a darse a conocer cantando temas mexicanos para luego dedicarse a la música chilena. Nuevos integrantes al grupo llegó el señor Prefiretino Tela, Hernán Liberón. Pasaron los años hasta que llegaron a la televisión y obtuvieron connotación nacional en 1975 en el programa Tugar, Tugar, Salir a Bailar de Televisión Nacional. Hoy recordamos con mucho cariño a don Hernán Remedy. Don Hernán, donde quiera que esté, le mando un abrazo, un saludo al cielo, donde quiera que esté, amigo mío, y gracias por haberse encontrado siempre con nosotros aquí en la Radio Puente Alto, que fue su casa radial, ¿eh? Nosotros lo recordamos con mucho cariño, don Hernán Remedy. No puedo responder en este momento al que me está hablando, ¿eh? Tengo amigos paleteados. Ahí está Roberto Vargas, el viejo de los ataos. Es como tonto para la cueca también. Ya, pues. Don Hernán Remedy, donde quiera que se encuentre, le mandamos un fuerte abrazo. Tuve el honor de hacerle una de las últimas entrevistas en vida. Un gran saludo para usted, al cielo, donde quiera que se encuentre. Hicimos una fiestota. Allá va Puroska, Puroska. De cueca, allá va Puroska, puros cantores de cueca, allá van los campos con fiesta linda, allá van los puentean y los perlas, allá va hicimos una fiestota, llegan los puntillanos con Gloria Sánchez del brazo. Rey Silva y los quincheros, cuentan el olor a guaso. Llegan los puntillanos con Gloria Sánchez del brazo. ¡Qué olor a guaso sí! Allá van las consentidas. Siguen cantando cueca, allá va de amanecida. Llegaron al final los guasos de Algarrobaja. Gracias a don Hernán Remedy por toda la cultura, el arte, la música, los puntillanos. Aquí está su voz y un clásico. Esta canción, Los Puntillanos, Soy Puente Altino. ¿Qué le parece, Lucho Navarro, si nos vamos al sauce a bailar una cuequita, pues? ¿Qué dice usted, compadre Gilberto? ¿Y qué le voy a decir vos, compadre? Vamos andando nomás. Esta cueca de Puente Alto me recuerda cuando hice mi servicio militar en el que ahora el glorioso Regimiento de Ingenieros número 7, ex ferrocarrilero, fue. Ave María, cuando nos daban franco, ¿a dónde nos íbamos? Al sauce. Puente Alto con sus esforzados trabajadores de la papelera, los amigos de la fábrica de tejido y también los amigos de la volcanita, güey. ¡Hija! Yo me voy a ir rápido por la verica y la coquita, compadre. ¡Buen gusto, compadre! ¡Buen gusto! Soy puente altino, señores. gente de este pueblo papelero. Desde este pueblo papelero, con orgullo lo decimos, porque, porque lo aprecio y lo quiero. Soy puente altino, señores, Concha y Toro y Zaguirre, José Luis Covenadier, Canchilla y Balmaceda, me las voy a recorrer. Concha y Toro y Zaguirre, José Luis Covenadier, a recorrer ahí sí, la Granja y la Bascuñán, la San Carlos, Luis Mate, poblaciones patracas. Me voy pa' la puntilla del brazo con la chiquilla. ¡Venga, compadre Gilberto! ¡Viva Puente Alto, pues! ¡Que siempre está bien alto! Gracias, don Hernán. Reciba un afectuoso saludo donde quiera que se encuentre, estimado. ¿Ah? Con mucho cariño y respeto desde la radio Puente Alto. Hasta siempre, don Hernán Remedi. De los puntillanos, que en paz descansa.